en los que Dios creó a los seres del mundo. Dividió las aguas del cielo, y el cielo de la tierra. Cambió oscuridad por luz. Y silencios por sonidos. La creación parecía perfecta. Los hombres cortejaban a sus mujeres con el obsequio de presas y confortables cuevas. Pero ellas no satisfechas con el designio que les tocó. Pidieron al creador una obra gigante, casi imposible. Tan fantástica como divertida, tan potente como cautivante. Bajaron los ángeles del ritmo. DJ Chelo. DJ Garo. DJ Chiva. DJ Maxi Vázquez. DJ Fer. DJ Antileo. Y DJ Kairos. Y Dios levantó sus brazos y con fuego en sus ojos encandiló al mismo cielo. Y entonces amigos, recitó la última cuenta. 5, 4, 3, 2, 1. Mixer Sound, hágase ahora. La batalla 31. Cuando escucha mi flow, quieren tomar alcohol. Dale, que pintarle control. Toda tan soltera, tan soltera, tan soltera, tan soltera, tan soltera, tan soltera, tan soltera. mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase. De Prada y el oro en mi cadenón. Me pone esa cara de mala y sabe que me mata cuando ella lo baja en low. A su novio el lobo de los pool. La disco el perreo está full. Y los te llaman los de azul. Que acá lo que traje perreo nueva school. Que suba, que suba, que suba. Siente el bajo que retumba. La nena quiere y se derrumba. Tumba, tumba, esto te tumba. Hey, tumba, tumba, esto te tumba. Y bajo en la disco retumba, la cumbre cavando su tumba, y zumba, zumba, esto te zumba, tumba, tumba, esto te tumba, y bajo en la disco retumba, la cumbre cavando su tumba, y zumba, zumba, esto te zumba. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. 1, 2, 3, hit it. Sonido de lo que están de fiesta, que levante la mano arriba. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Los fiesteros, las manitos arriba. Y esto dice: el pavo y la pava se van a casar. Todos les deseamos mucha felicidad. El pavo y la pava se van a casar. Todos les deseamos mucha felicidad. Pavo, vete pa' mi nido. Yo contigo sí me han ido. Yo soy pavo y no dormido. Ahí va. Todas las manitos bien arriba. Ahí va. Todas las manitos bien arriba. Ahí va. Y que te trepetizo. Y que te trepetizo. Y que te trepetizo. Que tendrá el petizo cuando las provoca. Que tendrá el petizo que las vuelve locas. Que tendrá el petizo cuando las provoca. Que tendrá el petiso que la vuelve loca. Ya todos los negros la están refichando. Como no mirarla si explota la turra. Todas las nenas se la están perreando. Póngalo DJ pa' que mueva la burra. Muévelo, muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo, muévelo. Con tu squad, ella lo que quiere es ponerse a chingar. Zapatos, cartera, remera y un short. Bailando la pista ya lleva el control. DJ, que suene el dembow, que apaga la luz, que corta mi flow. La lady se queda en el humo del alcohol. dedos bailando, están vacilando, todos los niños cantando, esto que dice así. Soy soltero y hago lo que quiero. Soy soltero. Salimos a buscar un día, sale la noche de día. Y la meta es otro que va a la peluquería con amiga. Que son de la chica mía. Tiene salado para salir de cacería. La campeona, te da donde viene alguna. Te cargas con novio porque nadie la controla de CM. Y me toca el DM. Me pide que la pase a buscar en el DM. Dice que está sola y esta noche descontrola. Dice que esta noche quiere parir vacilar. Ella está soltera y quiere jodar con esas amigas otra vez. Ella está soltera y quiere jodar con esas amigas otra vez. La que está soltera se va para abajo y dale, dale, dale. Y ahora, los que están solteros, levanta la mano y dale, dale, dale, dale. Hoy, que ella me dejó, ahora estoy mejor. Volvete con tu ex. Sin compromiso. Hasta el piso. Perrea, perrea, perrea, perrea, perrea, perrea, perrea, perrea, perrea, perrea, perrea, perrea. ¿Dónde están las mujeres solteras? Báilalo, mamá. Báilalo, mamá. Báilalo, mamá. Le da pa' dentro, cuando yo le meto. Le da pa' dentro, dentro, dentro. Está bailando, tiene movimiento. Baja bien lento, cuando yo le meto. Le da pa' dentro, cuando yo le meto. Le da pa' dentro, dentro, dentro. Suena así, esto retumba. Quiero dar la mano de todo lo que se soba. Para que se lo pierdan, se lo respeto. Para todo el mundo, para abajo, rapidito. Dale, baja rapidito, baja rapidito. se te ve la tanga, tanga. Y no puedes esperar que te dé. Venme a parar el carbón, mamacita. Venme a parar el carbón. Si lo bailen de revés, quiero que retumben las nalgas a los tuar. Quiero las botellas al aire, otra vez para verte contra la pared. Otra vez para que las pussy lo bailen de revés. Quiero que retumben las nalgas a los tuar. Quiero las botellas al aire, otra vez para verte contra la pared. Que solo los cheques, porque del deportivo y ando con un Omega. La presión tiene que ir como fuma y ve negra y cruz. El vaso está violeta con un chico de balón. La nada me da un bullying, visitando con bling bling. Mami, yo ando clink-clink, las pupas hacen chin-chin. Le dando al click-click, a mí sube una pic-pic. La nena que va al chin-chin y se le flota al chin-chin. Yo siempre ando en modo árabe. Llegando al party, montado en Panamera. De la nena, la botella buena, bajando la cena. Para los bares, bajar en cantidad. Tenemos más que te sobra pa' quemar. Dímelo rojo, ven que lo que lo va. O va a ser pa' que te muevas. Eso me pide, está bien de mojo. Le gusta el bote, sube el calor. Y como te pone a bailar, canta los temas de y me pongo árabe, árabe. Cuando tomo árabe, árabe. Y me pongo árabe, árabe. Cuando tomo árabe, árabe, bebé. 31. Encontré un cabello tuyo en mi cama. Me quedé pensando dónde estás ahora. Me esperabas un par de horas. Siempre todo sale a la luz. Tengo el presentimiento de que no andas sola. No me has escrito ni siquiera un hola. Y sigues envolviéndome con la misma historia. Cuando te veo se me olvida todo. No quiero hablar, prefiero hacerme loco. Quitándote la ropa poco a poco. Aullando como loa. Que no te perdona. Si mi cama te añora. Cualquiera se enamora. Pasa la noche contigo. Y haces lo que haces conmigo. Explícame. Si estás conmigo y estás con él, así me busco otra yo también. Y simplemente la pasamos bien. Decídete porque yo sé que a ti te gusta como lo hago yo. A quien engañe no diga que no. Por algo siempre acabamos los dos comiéndonos, baby. Qué suerte que tengo mala memoria. Solo me acuerdo de la gloria de cuando hacemos el amor. El mundo está buscando. Ella quedó un pie, no le dime que no joda. Para reemplazar hasta rompiendo la batora. Quiere aprovechar que está más buena y más de moda. Empezó a meterla sin duda que quedó sola. Las invitosas dicen que eso se lo hizo el chico Juan. Pero es ella misma queriendo salir del daño. Quiere salir, fumar y beber. Subir un video para que lo vea él. A que se dé cuenta de lo que perdió. A que el hijo de puta se siente peor. Quiere salir, fumar y beber. I'm pasa temprano. Baby, conmigo tú te sientes vivo, pero siempre nos matamos. Los secretos siempre se saben, baby, tarde o temprano. Estamos rompiendo, estamos rompiendo, muchachos. Estamos rompiendo, estamos rompiendo, muchachos. Y si puedo pie, si estamos bien. Y si puedo pie, no se lo voy a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. No se lo voy a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y suénalo, baja y aceléralo. Todo el mundo está abajo y se mide ese booty, pégalo. No me mates la vibra hasta ahora y goza tiro. Métele esa son, mami, como dice tío. Ya tú sabes quiénes son, me resuelto el montón. Dios bendiga el reggaetón, no me... Hasta abajo así soy yo, Yankee Pasta muy frío. Bajo fuerte como Ron, falda con mi pantalón bailando reggaetón. No se lo voy a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y si te lo pide, no se lo voy a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Yeah. La noche fría pero conmigo es segura. Despégate y la amargura, y déjame llevarte a tu debida altura. De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia. La alcanzaré, eso no lo sé, pero esta noche de mí no te escapas. Esta noche no me muerdo las palabras. Soñé siempre con mi tereza velada, y que tengo que encontrarte a ti. Que de ti no te escapas. Esta noche no me muerdo las palabras. Soñé siempre con mi tereza velada, y que tengo que encontrarte a ti. Como a la nieve tengamos nuestro pecado. Como dos ladrones un secreto bien guardado. Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado. Como a la nieve tengamos nuestro pecado. Como dos ladrones un secreto bien guardado. Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado. Que huele tan bien, tan bien, pero en realidad sabe mal, que me tiene desvelándome. Y tal vez tú me tendrías que avisar cuando ya no me quieres ver, que yo acá sigo esperándote. Qué mal por ti, que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir. Quieras salir, pero tranquilo, que es el frío y la espera siempre fue costumbre para mí. Qué mal por mí. Y ay, de noche me llama. Él quiere de nuevo en mi cama. No fue suficiente una vez. Ahora de día y de noche me llama. Máscara, di que fue. Ya me tiene contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta diez. Buscaron máscara, di que fue. Ya me tiene contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta diez. Mi camiseta, ya te distingo a mi guía. One time, si la pinita más, si ya me fancy dar. Ay, de mamita, mi guía, two time. Eso es mensaje, diga la que trae. Me dijeron que te acabas de dejar, que el modo que él te engañó, que ya no crees en el amor, que anda suelta igual que yo. No sé, pero la noche está pa' de quitarnos, otro choque vamos a darnos. Y yo también quiero ver, vacilar, trae a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar, de los trabajos pa' trabajo sin parar, yeah. Porque tal soltera está de moda, por eso no se enamora. Tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Tal soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y tetita. Nalga y tetita.

Who's the freak in the game? If it's your second son, that's all. Who's the freak in the game? Who's the freak, freak, freak?

arriba ese volumen. Suena la gran batalla de los DJs número 31. Porque sé que te van a escribir cuando él se va. fiestero, las manitos arriba. Y esto dice: ¿y cómo estás? Me llegó un privado al Instagram. Era el amor de alguna vez. Estuvo a mi lado, pero fue diciéndome que no me podía olvidar. Que si hoy nos podíamos ver, me quería estar conmigo como ayer. Y yo me tenté, no pude evitar. Llegué y la abracé, se puso a llorar. Pidiendo perdón, me miró y me besó. Y la historia de amor de nuevo empezó. Y acércate, déjame sentirte mujer. Recordemos como alguna vez, yo te hacía mía, baby. No llores más, mira, solo déjate llevar. No perdamos la oportunidad, a tu lado siempre quiero estar. Y yo me tenté, no pude evitar. Llegué y la abracé, se puso a llorar. Pidiendo perdón, me miró y me besó. Y la historia de amor de nuevo empezó. Hey, voy a más para el cuaderno. ¡Qué persona! diferente. Me encanta todo desde la primera vez. Pero esta vez a mí me tocó perder. No es casualidad, yo lo sé. Te sucede también y estás ahí. Aunque sabes que no es donde perteneces. Y tú lo sabes aunque no lo confieses. Quieres volver con él, no te sientes bien. Quédate en lo que amanece, no quiero de toa, y no olvidamos el ahora. Yo sé que me prefieres y quiere. Quédate en lo que amanece, no quiero de toa, y no olvidamos el ahora. Yo sé que me prefieres y quiere. Esta es la batalla 31. Amanecimos en esa cama, siempre me llama, me matan las ganas. Hace tiempo que con él ya no siente nada, por eso me llama, me matan las ganas. A ella le gusta porque estoy que se ve, siempre puesto a darle chance. Ella me dice que le dé y que le dé, y yo hago todo lo que la complace. Que soy su nene, que soy su bebé. Pone la puta cuando me ve la TV. Ya me pide que le dé y que le dé. Yo le hago de todo, de todo. Vos, la M y la Z. No me va bien, tampoco me va mal. Sé lo que pase, no te voy a llamar. Yo ya te quité, nunca me va mal. Puedo pensar en ti, te tengo que fumar. Si sí, no me va bien, tampoco me va mal. Pase lo que pase, no te voy a llamar. Yo ya te quité, nunca me va mal. Puedo pensar en ti, te tengo que fumar. Hoy voy a romper la noche, voy a cambiar. Hoy voy a aprender y no lo voy a pasar. Te juro, mami, que a ti no voy a pensar. Errores como tú no vuelven a pasar. A veces la noche se vuelve un martirio. O por ese amor que se volvió un delirio. Y el rato agarra el terreno sirio. La botella de vino termina en vino. McDonald's. Si a ti no me va bien, tampoco me va mal. Si lo que pase no te voy a llamar. Yo ya te quité, nunca me va mal. Puedo pensar en ti, te tengo que fumar. Si a ti no me va bien, tampoco me va mal. Pase lo que pase, no te voy a llamar. Yo ya te quité, nunca me va mal. Está revelada, culpa de un bobo que le hizo daño. Ella quiere beber, ella quiere bailar, pero yo la dejo y no quiero olvidar. Ella me entregó y el tipo le falló y por eso se va a rumbear. Ella quiere beber, ella quiere bailar, su novio la dejó y no quiero olvidar. Ella me entregó y el tipo le falló y por eso se va a rumbear. ¿Dónde lo esperaban? Thank you. me pide que Don Rolly lo prenda. Se pide arriba Dante y sabe que soy puesto pa' ella. Me dice que ella fuma. Me pide que Don Rolly lo prenda y se pone de llaca. Y sabe que soy puesto pa' ella. ese volumen. Suena la gran batalla de los DJs número 31. Cuando el olvido se deja. hacernos vasallos y nos miremos como dos extraños. ¿Qué vas a hacer cuando mi invierno sea primavera? Cuando me quieras y yo donde quiera, cuando ni el perro es esperando afuera. Estuve conversando con mi cigarrillo, me sentí cansado, cansado y aburrido, que a veces hasta pienso que ni siquiera existo, que a veces hasta pienso que ni siquiera existo. Lo encendí muy lentamente, le di una mirada y al observar el humo que el espacio volaba, recordé tantas cosas que creí olvidadas, se las conté todas mientras que lo fumaba. Le conversé de ti y de mis añoranzas, besos y de mi esperanza, le conté de tu olvido y de mis lágrimas tantas, de aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada. Le dije que es posible que a mí nadie me quiera, porque he intentado con las palmas, hermanos. Poco a poco voy viviendo la vida, mirando de costado los momentos tan malos, he cansado de pasarlo. Es en el pecho de agonía y también de alegrías, y cuando miro el cielo me llena el alma de recuerdos de aquellos que se fueron escribiendo melodías, y siempre me pregunto si de loco se acordaría. Siempre sonriente, está siempre arreglada y sabe exactamente todo lo que quiero. Ella no cambia, ella más sabe que yo vuelvo. Ella sabe su poder, me tiene entre sus manos y dentro de mi mente solo hay confusión. Y la gente también me siente mi pasión. Amante fiel, no nos atan el anillo, no nos atan el papel, pero yo me desespero cuando se pasan las horas.